dice que yo no trabajo, la paso caminando tocando acordeón. No se fían que nací cansado, porque mi pobre padre es muy trabajado. Por ese motivo es que no trabajo. Por ese motivo nací cansado, mira si mi padre es trabajado. Está suave. Yo quisiera ser trabajador y ganar mucha lana para darle a la morena, pero mi cansancio viene de nación, la maldita flojera trabajar no me deja. Por ese motivo es que no trabajo, nací si cansado de nación. Por ese motivo nací cansado, mira si mi padre es trabajador. Eso me causa pena, pero hablar no puedo. Todos me dicen, mira que el hombre flojo, que se sirve para raza porque da hijo bueno. Por ese motivo es que no trabajo, mira si soy cansado de nación. Por ese motivo nací cansado, mira si mi padre es trabajador.